5 minutos para que se cumplan las 8 de la tarde, las 8 menos 5. Ya saben que cada martes reservamos unos minutos para asomarnos a las tecnologías de la información y comunicación de la mano de CETIC, y ahora en la firma pues no vamos a dejar de hacerlo, entre otras cosas porque muy cerquita del lugar en el que estamos situados, junto al Palacio de Congresos, pues también se encuentra el autobús divulgativo que el gobierno del Principado de Asturias ha traído hasta el recinto ferial Luis Adar, un autobús donde podremos conocer más de cerca la red Asturcom, la red de fibra óptica hasta el hogar. Y para darnos más detalles, esta tarde nos acompaña Luis Meiu, que tengo que pronunciarlo bien, Luis, porque me he prometido a mí misma que iba a decir bien tu apellido, Meijueiro, que es un apellido un poco complicado. Sí, está bien. Pero lo he conseguido decir, de la Fundación CETIC. Luis, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alicia. Bueno, ¿en qué consiste y a dónde llega esta red de fibra óptica del Principado? Bueno, pues primeramente esta red de fibra óptica es una red de fibra óptica hasta el hogar, que es un poco la característica que tiene. Las siglas en inglés son FTTH. Y es pionera en España por ser una fibra hasta el hogar, como digo, y por haberla desplegado el Principado de Asturias a través de una empresa pública, que es el GIT, el Grupo de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado. Sí. Entonces, la característica de que una red de este tipo llegue hasta el hogar la distingue de otras que no llegan justo hasta la casa, sino que, bueno, son redes de fibra internas que tienen los propios operadores, pero luego distribuyen lo que es ya el servicio a través de, pues, cable, tecnologías un poquito menos avanzadas. ¿Y qué ventajas se puede ofrecer al usuario la fibra óptica sobre otras tecnologías como el cable o el ADSL, que ya nos lo conocemos bastante bien, esto del ADSL, por poner algún ejemplo, digo? Sí, pues fundamentalmente la fibra óptica es un cable que transmite luz, por eso de ahí viene el nombre de óptica. Entonces, la velocidad de la luz pues da muchísimas más posibilidades, y lo que da es lo que se llama un mayor ancho de banda. O sea, es decir, se pueden transmitir muchos más datos, incluso y a mayor velocidad, por el mismo canal. Estamos hablando de que la fibra óptica habitualmente pues llega a transmitir con este tipo de red, la red Asturcom, hasta 100 megas de conexión a internet. Vaya. Cosa que ahora mismo, pues, típico ADSL que se pone aquí, sí, en Asturias, para, pues, para anda por una... 3 megas, 10 como mucho. Dios mío, estamos hablando de 90 más. Sí, sí, mucho más. Entonces, es una, claro, diferencia abismal, es una diferencia que, claro, aparte luego tiene mucha más calidad, porque al ser fibra óptica, no ser un cable, pues no tiene interferencias de tipo magnético como tienen los cables. Permite, al ser hasta la casa del usuario, permite que los operadores gestionen incluso el equipo que tienen en la casa del usuario de forma remota, con lo cual las atenciones a incidencias son más rápidas. Y bueno, claro, este mayor ancho de banda, pues lo que permite al final es disponer de una serie de servicios avanzados, como son el vídeo, canales de televisión a la carta, telefonía, todo integrado en el mismo. Para promocionar esta red de fibra, el gobierno del Principado, como decíamos, ha traído un autobús de demostraciones a la feria. ¿Qué puede encontrar el visitante que ahora mismo se suba a él? Bueno, pues dentro del autobús se ha equipado tecnológicamente con varios equipos, varios ordenadores, con grandes pantallas e incluso con equipos que no son tan habituales, como se diría, para una conexión a internet, como son un Apple TV, que es un aparato especialmente para lo que es transmisión de televisión por internet, el típico YouTube, pues este equipo es muy especializado. Entonces, la Wii, la consola Wii, que no solamente es una consola para jugar, sino que también tiene conexión a internet. Entonces, a través de estos equipos, pues van a poder probar cómo es de rápida esta conexión, qué posibilidades tiene, etc. Entonces, son demostraciones prácticas, con un monitor que hay en el autobús que les enseña. Y aparte también van a tener unos espacios reservados para probar los servicios de la administración electrónica, que es también un punto interesante para que sean rápidos y efectivos utilizando esta red. Bueno, pues no dejen de visitar este autobús del Principado en la feria y conocer las posibilidades de una de las redes de comunicación más avanzadas del mundo y que se encuentra en nuestra región. Luis Meijueiro, ahora se lo he dicho bien, sí, de la Fundación CETIC, muchísimas gracias y buenas tardes.